Mari Mari Compuché, Inche Huerquén, Pulofón Residencia Departamento Cusamen, Inche Huerquén, Lonco Huichafe, Facundo Yones Huale Pinguén, Tañín Los, Pulofón Residencia Departamento Cusamen, Tañín Lonco, Facundo Yones Huale Pinguén, preso político mapuche, Tañí Gulum Mapumeu. Aquí hoy día entramos a ver a nuestro lonco Facundo Yones Huala, que fue trasladado hace más de 10 días aquí a la cárcel de Valdivia. Estamos en una situación bastante crítica, tras el arrebato que se le hacen a nuestras autoridades ancestrales de nuestro pueblo nación mapuche. Nuestro lonco ha sido arremetido desde del Argentina, del Estado argentino, hacia aquí, hacia Chile. Tras la causa de Pisupisué, nosotros hoy nos encontramos en una situación bastante crítica como pueblo, tras el avasallamiento de la continuación de la explotación de nuestro Ñuque Mapu. Seguimos manteniendo la postura, nuestra firmeza. Somos parte del movimiento mapuche autónomo Pol Mapu, que tenemos una estructura filosófica, política, espiritual. Nuestro lonco está detenido aquí en una situación bastante crítica. Las situaciones edilicias de aquí, de esta cárcel, están basadas sobre humedales. La cuestión que nuestro lonco tiene pasaduras de frío y sufre su cuerpo, tanto el encerramiento espiritual también que tiene a través de la cárcel. Por eso también mismo hoy vamos a tener una audiencia con el alcaide de esta cárcel para poder mejorar la situación de la prisión y también que cumpla en un protocolo como preso político mapuche. ¿Cómo está el de ánimo? ¿Va a ir al traslado? Están esas posibilidades, pero todavía no están contempladas, digamos, seguras. ¿Cómo está el de ánimo? Él siempre está con su Nehuel muy alto, es un lonco que tiene mucha fuerza, lo cual su ánimo es bueno. Había una queja acerca del proceso de extradición donde el Estado argentino no cumplió un requerimiento, una resolución en realidad de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas al respecto, sobre no considerar recomendaciones. De hecho, no eran recomendaciones, sino que fueron una dictaminación que se hizo. Al respecto, ¿se va a hacer algo desde el entorno de Yones Huala para que se pueda recoger lo que dice un organismo internacional? La historia de la situación así judicial en esta situación del lonco, él ya fue, tuvo dos juicios, el segundo el cual fue ilegal, el primero se dio la nulidad del proceso, tanto que fue basado a través de irregularidades, hubo torturas a la MIEM para den testigo de la situación en cual él se encontraba en ese momento para seguir el proceso de investigación. Y el segundo juicio fue totalmente ilegal, a través que no se puede enjuiciar dos veces la misma causa. En esa situación el Estado argentino no le hizo caso a la ONU, lo cual en este momento se mantiene en suspenso esa decisión. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Auca Millañanco, de Pulofón Residencia, Departamento Cusamen. Gracias. Colega, pierden un poquito para verlo. Muy bien. Mari Mari Compuché, Incheta Héctor Yaitul Carrillán Capiñén, Huerquén, vocero de la Coordinadora Arauco Mayeco. Cuéntanos acerca de esta visita que tuviste con Facundo, en qué circunstancias se dio y si estás conforme con el estado en que se encuentra él, según lo que tuviste. Claro, hemos realizado una visita de solidaridad, de acompañamiento al lonco Facundo Yones Huala, un destacado militante de la causa mapuche autonomista. Traemos nuestro saludo desde el Gulumapu en general, desde las distintas zonas de conflicto. Y la verdad lo encontramos bien, lo encontramos con bastante nehuén, asumiendo la prisión política. Lo que queda es trabajar por su pronta libertad, más allá también de acompañar las demandas puntuales ahora de que tenga un trato especial o específico en su condición de preso político, de perseguido político, y por eso estamos acá acompañando. ¿Eso también se espera en cuanto a una instancia judicial, revisión de cautelares, en cuanto al proceso judicial, ir a la corte, o esperar específicamente el 4 de diciembre? Claro, la idea es acompañarlo en todo el proceso judicial que tiene, acompañarlo también en su condición de prisión política. De hecho, ahora hay una reunión con las autoridades del penal y autoridades correspondientes para tratar de que haya un reconocimiento en su estatus de perseguido político, de prisionero político, porque estamos hablando de un lonco que ha sido procesado en el marco de causas de reivindicación de la, en la lucha que llevamos adelante como pueblo-nación, y por eso también estamos aquí respaldando su... ¿Esas conversaciones estarían solamente circunscritas con la autoridad carcelaria o puede trascender a una instancia de la instancia pública? Se van a agotar todas las instancias, partiendo por a nivel local, digamos, con la jefatura en esta unidad, y seguramente también a nivel político, a nivel central, y si es posible también poner los recursos pertinentes a instancias internacionales, porque estamos acá también en una clara demostración de que se han vulnerado derechos que él tenía en su condición de lonco y de perseguido político en el Puel Mapu, en Argentina, donde hubo una recomendación de Naciones Unidas de no ser extraditado hasta no haber las garantías suficientes de su condición. Sin embargo, esa recomendación fue desoída por los estados y tenemos acá al Peñi, digamos, en una situación que amerita ciertas reconsideraciones. Héctor, ¿podemos girarnos un poco, por favor, para que te llegue más luminosidad a la cara? Respecto a tu recurso de amparo, que por el viaje que tenías a la ONU, eso, bueno, está en curso, pero finalmente también esta visita queda pendiente. ¿Cómo interpretas también que no se te haya dejado de salir del país para poder denunciar lo que está pasando con el pueblo mapuche? Claro, efectivamente yo fui invitado por la Comisión de Derechos Humanos, que tiene sesiones cada año en la ONU. Esta invitación fue formal. Aquí hay un hecho inédito de invitación a un representante del movimiento mapuche autonomista, en este caso a la vocería de la CAM particularmente. Nosotros accedimos a esa invitación para poder expresar, digamos, nuestros planteamientos, nuestra visión del conflicto, y en casos específicos también fuimos convocados para hablar respecto de la aplicación de la ley antiterrorista y esta persistencia del Estado chileno, particularmente en continuar con la aplicación de esta ley de excepción, así como también del caso Huracán, que ya se cumple un año en que fuimos detenidos y se estableció claramente a través de un montaje y la falsificación de pruebas para perseguir y tratar de demonizar la causa mapuche. ¿Qué te parecen los anuncios realizados por el gobierno sobre el tema de Araucanía? Bueno, por ahora estamos analizando los contenidos, los alcances de estos anuncios. Sin embargo, ya tenemos una posición que hemos manifestado respecto de los mismos, que están en esta condición más que nada de anuncios. Ya hay que ver todavía la letra chica de estos anuncios. Sin embargo, podemos constatar que se trata de la continuidad de las políticas sociales, básicamente de tipo asistencialista, en el marco de lo que tiene que ver con un concepto de desarrollo en donde a los mapuches se nos considera todavía como los indígenas de este país. Hay una concepción de la integración muy fuerte y no necesariamente que tiene alcance hacia el movimiento mapuche autonomista, que es el que ha llevado adelante los procesos de recuperación territorial y política que nos ha convocado. ¿Ustedes creen en estos anuncios? ¿Te parece bien por lo menos ese anuncio? ¿Perdón? ¿Las cuotas de representación política que fueron anunciadas? Claro, ahí todavía hay un anuncio, son básicamente, están como iniciativas, tiene que haber todavía un largo proceso para que esto se lleve a cabo. No hay nada concreto, más allá de lo que puedan decir de representación política. Nos parece que aquí lo que se ha pretendido es dar continuidad a todas las políticas extractivistas que funcionan de forma descomunal, de forma con una arremetida muy fuerte en lo que es el Hualmapu, que han desolado nuestros territorios ancestrales. Y estas son más que nada iniciativas que fortalecen esa visión de desarrollo. Y no hay aquí un abordamiento, un trato respecto de cuáles son las causas reales de un conflicto que se mantiene en estos días, que se mantiene hasta la actualidad, que tiene que ver con el tema de la disputa territorial o la autonomía que nosotros reclamamos para el pueblo nación mapuche. Es que justamente ese es un tema clave acerca del territorio, porque también se postula el que se arriende de forma individual previos también un poco rupturando la vida en comunidad. ¿Qué señal, a tus juicios, genera ese anuncio? Claro, esto es dentro de la perspectiva del Estado, de un Estado aún de tipo colonial que pretende que destruir, digamos, el sistema comunitario, el sistema colectivo que abrazamos y que desarrollamos los mapuches. Y en ese marco, claro, hay iniciativas que tienen que ver con eso, tienen que ver con sujetarnos a un tipo de desarrollo que no es el nuestro, ¿ya? Y eso se aleja bastante de incluso del planteamiento de recuperación territorial que nosotros hemos venido desarrollando, en particular como planteamiento, ¿ya? El derecho al territorio, el derecho a la autonomía es uno de los pilares fundamentales por los cuales se ha sostenido este conflicto histórico. Gracias. Héctor, ¿el hecho ocurrido en Contulmo tiene algún tipo de vinculación en la CAM? Entiendo que hay expresiones de resistencia más allá de la CAM. Tiene que ver con legítimas expresiones que tiene el movimiento mapuche autonomista, ¿ya? Que no ha sido de alguna manera abordado en sus demandas respecto de los anuncios que se han hecho. Perfecto. Pero ahí hay una visión negativa respecto a este plan, ¿no? Detrás de esta acción. Es que más que una visión negativa, aquí estamos hablando de que los anuncios que se han hecho más bien tienden a reforzar una visión de Estado que pretende la integración forzada del mundo mapuche, ¿ya? Sobre todo en lo que respecta a esta visión de desarrollo que es prácticamente capitalista en la zona de nuestra territorialidad ancestral mapuche. Y eso confronta directamente con nuestras demandas históricas de la reconstrucción nacional mapuche. O sea, si hoy día aquí hemos venido a acompañar al Peñi, al lonco Facundo Yones Wala, es porque él representa esta idea de que nosotros somos una nación mapuche y que vamos a luchar por la liberación de nuestra nación mapuche, ¿ya? Y que hay una mirada incluso de que somos objeto de opresión de parte de dos estados, el Estado argentino y el Estado chileno, ¿ya? Estamos hablando de hitos históricos que se vuelven a remarcar, como es la ocupación de la Araucanía o la campaña del desierto, que nos despojaron y nos expoliaron de nuestro territorio ancestral, que es el que estamos demandando hoy día para reconstruir nuestro pueblo-nación y sobre la base también de alcances de autonomía o de autodeterminación. Y en ese plano, los anuncios de ayer no tienen esa mirada, no hay aquí anuncios que no sean significativos, sustantivos para el movimiento mapuche autonomista. De hecho, no se habló absolutamente nada respecto de lo que es el conflicto en sí, ¿ya? El conflicto que hoy día existe en el Gualmapu, en esta parte, en el Gulumapu y en el Puelmapu, es que hay aquí una lucha por la territorialidad y por el control de esos espacios de parte de comunidades mapuches en contra principalmente de proyectos o procesos de inversión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. Y sobre eso no se habló absolutamente nada. Entonces, aquí mayormente no van a haber cambios sustantivos y el conflicto seguramente se va a mantener en lo que ya se conoce como respuesta, digamos, de parte de las comunidades a un Estado que se mantiene con las políticas colonialistas. ¿En el marco de este plan ustedes no reciben nunca ningún acercamiento de parte del gobierno? ¿Ninguna invitación? Nosotros no fuimos convocados. Derechamente nosotros no fuimos convocados, fuimos aislados, fuimos descartados de plano en esta posibilidad de diálogo, de conversación. No así, por ejemplo, con organismos internacionales que nos han invitado, como en este caso la ONU, que sí parece que hubiera sintonía respecto de lo que nosotros hacemos y luchamos. Entonces, estamos hablando de que hay un rechazo respecto de los derechos de nuestro pueblo-nación. De hecho, la mayoría de los anuncios que se dieron ayer tienen que ver con demandas muy antiguas del movimiento mapuche institucionalizado, particularmente, que tienen que ver con representación política en los marcos de la institucionalidad, que tienen que ver con ciertos derechos mínimos, digamos, que se empezaron a esbozar al principio del movimiento, hacia 20 o 30 años atrás, y que estaban ahí en al debe en respecto de los distintos gobiernos que han venido asumiendo y que de alguna manera han graficado esta realidad de que este país particularmente es uno de los más atrasados en América Latina y en el mundo del tratamiento y el reconocimiento con su pueblo originario. Entonces aquí me parece que los anuncios tienen que ver más con eso, con responder a la presión internacional de cómo llevar adelante un conflicto que ya se ha transformado en uno de los grandes problemas de este país particularmente y que tiene que un abordamiento en el mismo andamiaje del poder y no necesariamente respecto de lo que son nuestros derechos fundamentales de territorio y autonomía. Si hubiesen sido convocados o invitados, hubiesen participado para este acuerdo que el día de ayer anunció el gobierno. Nosotros lo hemos dicho siempre. Estamos y estuvimos dispuestos a las conversaciones, a una suerte de diálogo, por decirlo de alguna manera, pero siempre de aspectos que nos parecen sustanciales respecto de las causas que dan origen a este conflicto, que tienen que ver con el territorio y la autonomía, ¿ya? Y parece que el Estado chileno no quiere hablar de territorio y autonomía. Entonces, aquí hay un tema que no ha sido abordado en su justa dimensión y por lo tanto esta disposición está. De hecho, cuando se nos convoca a nivel internacional a exponer sobre el tema mapuche, sobre la persecución, sobre la criminalización, nosotros hemos sido categóricos que estamos ya no, y por lo menos yo fui invitado formalmente y respondí también con la formalidad correspondiente ante una instancia para poder explayarnos al respecto. Chaltumay, muchas gracias.